suelta el canto, la cordillera abre su manto. Montaña adentro y transformando, te calma el alma. Sol que crece en el oriente refleja la piel del presente. El pescador del morro canta, el galerón que lo comprende. Portal de caminantes, capital de las estrellas, va Caracas galopante, describiendo a Venezuela. Parlovento, madre, Parlovento, es la historia quien te absolverá. Camina, saluda, respira en la tierra de Bolívar, las calles, la gente te ofrece. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.